En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este jueves 16 de octubre de 2014. Hoy repasaremos, como siempre, la última hora del Elche Club de Fútbol. También al final del programa hablaremos del pase a octavos de final del Elche Club de Fútbol Sala en la Copa del Rey y de la victoria, que en realidad es derrota. Y luego lo explicamos para el Elche Ilicitano, que ganó, pero que no se clasifica para la siguiente fase de la Copa Federación. Todo ello aquí, en Elche en Punta. Arrancamos. Buenas tardes. Y hoy también, al final del programa, regalaremos una entrada doble, es decir, dos entradas para que alguno de los afortunados o afortunadas, uno o una de los que vais a participar en nuestra pregunta, en nuestra encuesta, pues podáis ver ese partidazo Elche-Sevilla, domingo 7 de la tarde en el Martínez Valero, desde las 6:30, en la sintonía del deporte 101.4. Y hay buenas noticias en la enfermería blanquiverde. Edu Albacar entrenó con normalidad después del susto que dio ayer con ese mal gesto en la rodilla y podrá estar frente a los hispalenses. Víctor Rodríguez, que arrastraba molestias también ayer, musculares, no tendrá mayores problemas para estar sobre el tapete. Estamos hablando de dos titulares indiscutibles hasta el momento. Mario Pasalic, tras su periplo con la selección sub-21 croata, se ha incorporado esta mañana a los entrenamientos. El chileno Enzo Rocco todavía no ha llegado de Chile, lo hará esta tarde, al igual que Rodríguez. El internacional con Cabo Verde, que ayer no jugó ningún minuto en la victoria de su selección frente a Mozambique, vencieron los Águilas Verdes por 1-0. Cabo Verde ya está matemáticamente clasificada para la Copa de África 2015. Rodríguez, que ha sido un fijo para su seleccionador, se perdería 4 partidos entre mitad de enero y mitad de febrero con el Elche, a menos que la FIFA, por el virus del ébola, decidiese suspender dicho torneo. El director deportivo Víctor Horta no fue sancionado por el comité de competición por el calentón que tuvo en el túnel de vestuarios tras el partido contra el Almería. Al final se demostró que no hubo ni insulto ni menosprecio. Cristian Herrera, que será titular y ya sabe lo que es marcarle al Sevilla, lo hizo la temporada pasada con un excelente testarazo a pase de Fidel. Ha dicho hoy que el Sevilla es campeón de la UEFA, pero no imbatible, y que tienen el plus de jugar en casa. Bueno, pues precisamente por ahí va la pregunta. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué vamos a preguntarle a los oyentes? Pues te preguntamos en los perfiles de Facebook y Twitter de Teleelch si confías en que el Elche gane en Sevilla y que nos digas además el resultado y goleadores. Estoy viendo varios comentarios y les recuerdo, Jonatas no juega, es baja. Lo digo porque he visto 4 o 5 en los que me dicen resultado y que además marca Jonatas. El brasileño no juega porque está sancionado. Efectivamente, por eso Cristian Herrera tiene todas las papeletas para ser su sustituto. Bueno, pues al final del programa, entre todos vuestros comentarios, habrá un ganador o ganadora de esa entrada doble para ver el Elche-Sevilla. Un partido que sin duda tiene algo especial, el ganarle al campeón de la Europa League, antigua UEFA, y conseguirlo en el Martínez Valero. Sería la primera victoria de la temporada en su estadio. Partimos con la idea de que jugamos en casa también, ¿no? Y eso para nosotros debería ser un plus, ¿no? Y sabemos también que viene un equipo que es campeón de UEFA, ¿no? Y que es un gran equipo, pero bueno, ya se vio la temporada pasada que nos pusimos por delante, ¿no? Y nos marcaron ese último minuto y se sabe que no es un equipo imbatible, ¿no? Que podemos también, con nuestras armas, podemos también ganar y para eso vamos, ¿no? No es imbatible, lo dice Cristian Herrera, el canario, al que se le ve fino, muy motivado, siempre lo está, pero esta semana olfatea, olisquea, como los perros de caza, que esta va a ser su gran oportunidad y que se la juega en 90 minutos. Sabe que al que sustituye está en un gran momento, Jonatas, y que tiene que aprovechar esos 90 minutos. Bueno, ¿qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues vamos a ver, porque Enzo Rocco se habrá cansado más del viaje, vuela en estos momentos hasta el aeropuerto pues de Madrid y luego lo hará hasta el aeropuerto de Elche Alicante, el aeropuerto del Altet. Se habrá cansado más posiblemente del viaje transoceánico, muchísimas horas, que de los dos partidos que ha jugado, porque en realidad en el primero no jugó y en el segundo lo hizo poco más de 55 minutos. Por tanto, el estar más de 10 días fuera y el viaje largo, pues puede suponerle quizás más cansancio mental que físico. No creo que tenga problemas para jugar el domingo, si no, Pellegrini está preparado. Rodríguez, pues al no jugar ayer, yo creo que va a llegar más descansado y que podría tener su oportunidad. Ahora bien, una reflexión. Si Rodríguez, que ha sido un fijo para su selección, no lo puso ayer de titular en un partido clave para Cabo Verde, es que el seleccionador posiblemente haya visto que Rodríguez no está en su mejor momento. Ya desde que vino la otra vez de la selección, parece que perdió un poquito esa chispa, ¿no?, que nos demostró en los primeros partidos de Liga. Bueno, posible equipo con Manu Herrera en portería, Rocco y Lombán como centrales, Edu Albacar lateral izquierdo, Damián lateral derecho, doble pivote para José Ángel y Mosquera, media punta. Pues si no llega muy cansado, Rodríguez podría actuar en esa banda con Coro por el centro y Víctor Rodríguez por la izquierda y arriba Cristian Herrera. Opciones hay muchas más. Por ejemplo, que no jugase Rodríguez y pues lo hiciese Faisal. O que no jugase Coro y lo hiciese Faisal. En fin, o que incluso no jugase Cristian Herrera y Coro jugase arriba y Faisal, que está en todas las quinielas, fuese el hombre que ocupase esa posición. Está claro que no jugando Rodríguez o no jugando Coro, Faisal es posiblemente el que más opciones tiene de ser la segunda novedad, porque la primera parece clara, la opción de Cristian Herrera. Bueno, Adrián, ¿qué dicen los oyentes? ¿Tienen fe en la victoria del Elche? Pues a ver, hay algunos que sí, otros que no. Por ejemplo, en Facebook describe Carolina Aguilaver que 2-1, goles de Cristian Herrera y Jonatas. Como hemos dicho antes, Jonatas no podrá jugar. Adelaida López dice que cree que sí, tenemos que empezar ya a ganar en casa. 2-1, también Cristian Herrera y otra vez Jonatas, que no jugará. José Espigares dice 1-0, gol de Coro. Rosario Vera dice, claro que confío, 2 goles, 2-0 ganará el Elche al Sevilla. Ana López dice que 2-1, hay que ganar con goles de Rodríguez y Cristian. Daniel Ferrer Macía escribe que, claro, esta semana contra el Sevilla va a ser complicado ganar, pero ya va siendo hora de conseguirlo en el Martínez Valero. 2-1, goles de Coro y Cristian Herrera. Infelicitana dice 1-0 gol de Cristian, igual que Fernando Esteve Alonso, que también dice 1-0 con tanto del canario. Francisco Roca Puyol comenta 2-1, ganamos con goles de Edu Albacar y Cristian Herrera y Vaca por el Sevilla. Y también Alexis Mindiola nos escribe que 2-1 Albacar de penalti y Víctor Rodríguez. Bueno, recordamos que Cristian Herrera ya sabe lo que es marcarle al Sevilla. Lo hizo el año pasado cuando se adelantaba el Elche en el marcador con ese magnífico testarazo anticipándose a la defensa a pase de Fidel y ese testarazo en el área pequeña marcándole a Beto. Por tanto, el canario ya sabe lo que es marcarle al portugués. Un Sevilla que empató en el 89 y que ahí es donde le está doliendo al Elche. No solo el año pasado, sino este, el tener esa solvencia en una portería que hasta el momento no se ha mantenido nunca a cero, esa solvencia en los últimos minutos que le están costando puntos al conjunto ilicitano. Bueno, pues hacemos una pausita, enseguida repasamos lo que dio de sí pues el partido para Rodríguez, el internacional, también los internacionales del Sevilla, que ya menos envía, que se incorpora esta tarde, todos ya se han incorporado al equipo de Unai Emery, y escuchamos también al protagonista de hoy, a Cristian Herrera. Entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanook. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona. Aunque no lo conduzcas, Lambide incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-9411. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Teléfono 692-04-9411. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan. Y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde de 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre, Ferretería La Llave presenta en Fira Hogar las últimas novedades en estufas y chimeneas de leña y pellet. También cajas fuertes y artículos de seguridad para el hogar. Aprovecha las magníficas ofertas y descuentos de Ferretería La Llave en Fira Hogar, este fin de semana en IFA. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos contándote en la sintonía del deporte en el 101.4 toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que prepara ese partidazo el domingo a las 7 de la tarde en el Martínez Valero, Elche-Sevilla. El Elche decimosexto, con 5 puntos en 7 jornadas, y el Sevilla pues con 11 puntos más, con 16, tercer clasificado, es decir, 11 puntos más que los blanquiverdes en esas mismas 7 jornadas. Para cerrar el círculo de los internacionales, recordar que ayer Cabo Verde, la selección de Garry Méndez Rodríguez, ganó a Mozambique por 1-0 y ha logrado la clasificación matemática para la Copa de África, que tendrá lugar en Marruecos del 17 de enero hasta el 8 de febrero. Bien, Rodríguez ayer no jugó, hasta el momento había sido titular indiscutible. Que ayer no jugara, jugándose lo que se jugaba, y valga la redundancia repetitiva, cuanto menos llama la atención. Al menos esperemos que haya sido una decisión técnica, porque aunque pueda uno suponer que es porque no está en su mejor momento, significaría que no tiene ningún problema físico, porque otra cosa es que lo haya dejado por alguna molestia y eso sería evidentemente peor. Pero bueno, en el caso de que haya sido por decisión técnica, no hay mal que por bien no venga, llegará más descansado porque no juega desde el fin de semana pasado, desde el sábado pasado. Por tanto, llega perfecto y lo único es el viaje, que tampoco creo que tenga mayores problemas. Se incorporará mañana. El que lo ha hecho esta mañana es Pasalic. Pasalic que quedará libre de la sub-21 croata porque no se clasificó. Otra cosa es que lo llame la absoluta, pero para 2015 quedará libre de la sub-21 croata. Y si se convirtiera en un jugador importante para el Elche, pues Fran Escribá tendría menos problemas porque la sub-21 no se ha clasificado para el europeo. Y como digo, bueno, pues Rodríguez, si como hasta ahora ha sido un fijo para el seleccionador, teniendo en cuenta que Cabo Verde se ha clasificado ya para la Copa de África siempre y cuando se dispute, porque ayer ya os comentamos que la FIFA está estudiando la repercusión de lo que está sucediendo con el virus del ébola y estará pendiente de lo que hablen y de lo que digan las autoridades sanitarias. Si en algún continente hay más riesgo que en otro, evidentemente es en África. Por tanto, pues si se suspendiese, eso sería bueno, lógicamente, para los equipos que tienen jugadores africanos, como el caso de el Elche con Rodríguez, que hasta el momento está siendo un fijo para Fran Escribá. Si se jugase esta competición, que de momento se juega, se perdería hasta 4 partidos. Los partidos Elche-Levante y Elche-Barcelona y los partidos Granada-Elche y Rayo Vallecano. Elche-Rayo Vallecano. Por tanto, bueno, esos serían los 4 partidos que se perdería. Y destacamos en el Sevilla que todos han vuelto ya, menos Envía, el camerunés, que por cierto ayer marcó de nuevo de cabeza. Ojo, Envía, el camerunés, ojalá llegue cansado, porque es un futbolista que está marcando diferencias. El año pasado, pues, por ejemplo, en la Europa League, si son campeones, buena parte se lo deben a Envía, ya que el gol en el minuto 94 en Mestalla, cuando estaba clasificado hasta ese momento el Valencia, y el gol de Envía, pues le dio la clasificación a semifinales y luego, bueno, pues ganó la Europa League. Bueno, pues ayer marcó, además jugando de central, porque en el Sevilla juega de medio centro, pero en la selección de su país, en Camerún, está jugando de central. Bueno, pues marcó de un gol de cabeza cuando apenas se habían disputado 7 minutos y, bueno, empieza a dejar de ser noticia que Envía marque de cabeza. Bueno, pues Envía llega esta tarde, mientras que todos los demás ya están desde hoy entrenando ya con el primer equipo sevillista. Beto, el portugués, Krychowiak, el polaco, Eber Banega, el argentino, Baca, el colombiano, y Deulofeu, el español, después de su experiencia con la sub-21. Los 6 internacionales que ya están con el conjunto sevillista y que, bueno, pues la gran mayoría, imagino, que volverán o que estarán en nuestra ciudad el próximo domingo. Como ayer ya comentamos también en nuestros programas, Víctor Horta no ha sido sancionado. Ese calentón en el túnel de vestuarios del Estadio Juegos Mediterráneos después de que el colegiado Cerro Grande expulsara a Jonatas por unas manos que a juicio del director deportivo fueron involuntarias, bueno, del director deportivo y de todos los que lo vimos, pues recordamos que el colegiado reflejó en el acta que Víctor Horta le había dicho textualmente: no sé por qué venís a nuestra casa a darnos charlas si luego hacéis lo que os sale de los cojones. Recordar que luego salió Víctor Horta en rueda de prensa y dijo que él no había empleado esa palabra malsonante y que aceptaría cualquier tipo de sanción, algo que afortunadamente no ha sucedido. El comité de competición le abrió expediente disciplinario, el club hizo sus alegaciones y, bueno, pues han tenido calado porque no ha habido sanción y, bueno, pues Horta se ha visto liberado de tener que pagar una multa económica que rondaba entre los 600 y los 3.000 euros. Ya lo decíamos, si no hay menosprecio y menos insulto, difícilmente le iban a sancionar. Como al parecer esa palabra malsonante se ha entendido que él no la dijo, pues, y además tenía un testigo, que era la directora de comunicación, no le han puesto ninguna sanción, pues bien está. Nos hubiera gustado más, y seguramente a él, que la sanción se la hubieran quitado a Jonatas y que al director deportivo le hubieran puesto una multa económica. ¿A que sí? A que todos nos hubiera gustado más. Incluso a él, seguro, con los ojos cerrados. Pero bueno, no ha sido así. Bueno, pues aparte de no sanciones y de internacionales, vamos a ver el domingo qué sucede en el terreno de juego. Recordar, el partido es a las 7, se va a registrar sin duda la mejor entrada de la temporada. Hay más de 25.000 abonados, se roza ya los 25.500. Precisamente este viernes se cierra la campaña de abonos porque se prolongó del día del Celta de Vigo a la del Sevilla. Es la mejor, la mejor temporada de la historia del club en los 91 años de historia. Nunca antes se habían abonado más de 25.000 abonados, pues casi 25.500 abonados. Espectacular, sin duda, la respuesta y el apoyo de una afición que ha demostrado en este año concretamente madurez, madurez futbolística. El año pasado era mucho más sencillo abonarse. Después de dos décadas y media había hambre de fútbol y muchos se abonaron, más de 5.000 que no han renovado su abono, precisamente por el hambre de fútbol, más que por el hambre de Elche o del Elche. Hambre de fútbol de primera división, que es entendible. Este año, que ya pasó la efervescencia de ese golpe gaseoso del ascenso, 25 años después, se vuelven a abonar más de 25.000. Chapó, sobresaliente, sin duda, yo creo que sin duda la mejor afición de España, sobre todo viendo el número de habitantes de la ciudad y los abonados del club. Bueno, pues el partido a las 7, desde las 6 y media estaremos en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, aquí en el 101.4. Y Adrián, ¿qué piensan los oyentes de ese difícil compromiso para los de Fran Escribá? Pues leemos ahora en Twitter, dice Noel Navarro, que Elche 1, Sevilla 1, goles de Albácar y de Envía. Juan Fran Travé comenta 2-0, goles de Adrián y Cristian Herrera. Tamara Espino dice que ¿por qué no confiar? El Elche es capaz de todo en casa. Quedamos 2-1 con goles de Faisar y Víctor Rodríguez. Y del Sevilla marca Vaca. Andrés comenta que 2-0, goles de Cristian y Coro. El domingo hay que asistir, tenemos que empezar a ganar puntos en casa con nuestra ayuda. Noelia Navarro dice que Elche 2, Sevilla 1, goles de Albácar y Rodríguez, y por parte del Sevilla, Envía. AJZ dice que Paco Rodríguez sí jugó ayer los últimos minutos con Cabo Verde. ¿Paco Rodríguez? Paco Rodríguez sí jugó ayer. Ah, pues teníamos información de que no había jugado ningún minuto. Pues no le voy a discutir esa información, porque seguro que si lo dices porque la ha contrastado. Más comentarios. Sí, unos cuantos más. David Rosón dice 2-1, gana el Elche con goles de Cristian y Faisal. Mucho Elche. José Carlos Navarro 1-0 con gol de Damián Suárez. Y el propio AJ dice que empate a 1, goles de Lombán y Vitolo. Y uno que me ha gustado mucho, Christopher Murcia, dice que ganamos 3-0 con goles de Paco Gómez, Eloy Licerán y Rosa Lucas de penalti a Lopanenka. Se me gusta muchísimo, pero bueno, con que los marquen los de Elche también firmamos, que además son los que les pagan para ello. Bueno, pues entre todos, al final, una entrada doble les sortearemos para ver ese partidazo Elche-Sevilla. Y un hombre que tiene unas ganas enormes de jugar y de aprovechar el momento es Cristian Herrera, que se ve ante la ausencia de Jonatas, ve lógicamente su gran oportunidad. Hombre, yo pienso que yo... Espera, no pienses tanto, Cristian. Espérate que busque yo la respuesta porque ahí hemos fallado. Hasta a veces fallamos, fíjate, mira que en esta casa solemos fallar poco. Bueno, Cristian Herrera, con ganas, sin duda, de jugar y de aprovechar esta gran oportunidad. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Estoy trabajando muy bien durante toda la semana, ¿no? Muy duro y la verdad que ahora puede que me toque, ¿no? Puede que esta sea la semana que me toque jugar, ¿no? Y esperemos aprovecharla, ¿no? Y darlo todo, ¿no? Espera un buen partido, ¿no? Ante un buen rival y ya es hora de ganar en casa otra vez, ¿no? De que podamos sumar 3 puntos, ¿no? Y qué mejor que sea aquí, ¿no? En casa. Le preguntábamos que se le veía estos últimos días más fino de cara a gol, muy, muy, muy motivado. Sí, me encuentro bien ahora mismo, ¿no? Pienso que estoy cada vez mejor y, bueno, como ya te digo, pues esperemos que el domingo sea el comienzo otra vez, ¿no? De volver a ganar en casa y sobre todo también de poder marcar, ¿no? ¿Ha hablado Escriba contigo? ¿Te ha comentado, olfateas la posibilidad de jugar? No, de momento no hemos hablado, ¿no? Pero bueno, lo que admite está bien hecho, pero ya te digo, si me toca jugar a mí, pues a darlo todo e intentar hacer lo mejor posible. Lo normal, evidentemente, él piensa que sería jugar ante la ausencia de Jonatas. ¿Y si no jugase? No, está claro, ¿no? Si el míster decide decide ponerme a mí, pues ya te digo, pues a darlo todo, a intentar hacer lo mejor posible, y si no me pone, pues a seguir trabajando y a seguir esperando, ¿no? ¿Y ya sabe lo que es marcarle al Sevilla? ¿Perdón? Sí, sí. Sí, sí. Hay que seguir ahí, ¿no? Tengo que seguir trabajando, como ya te digo, es que no... Aquí no hay secreto, y bueno, si me dan la oportunidad, pues intentar ayudar y hacer gol, ¿no? El Sevilla, sin duda, equipo muy duro. No en vano es el actual campeón de la Europa League, pero el Elche tiene una ventaja. Sí, está claro, ¿no? Partimos con la idea de que jugamos en casa también, ¿no? Y eso para nosotros debería ser un plus, ¿no? Y sabemos también que viene un equipo que es campeón de UEFA, ¿no? Y que es un gran equipo, pero bueno, ya se vio la temporada pasada que nos pusimos por delante, ¿no? Y nos marcaron ese último minuto y se sabe que no es un equipo imbatible, ¿no? Que podemos también, con nuestras armas, podemos también ganar y para eso vamos, ¿no? ¿El Sevilla? Hombre, yo pienso que ellos juegan mucho por banda, ¿no? Pues tienen dos buenos carrileros, ¿no? Tanto de Orufeo como Reyes o quien pueda jugar por ahí. Y nosotros tenemos también gente en medio muy buena, como Víctor, como Coro, que pueden hacer daño entre líneas, y esperemos por ahí también hacer daño, ¿no? ¿Ve una buena oportunidad para ganarse la titularidad, para discutírsela a Jonatas? Para eso estoy aquí, ¿no? Este año no he arrancado como titular, pero bueno, esto es largo, hay que seguir trabajando, y como dices tú, si este domingo juego, pues intentar aprovecharlo, hacer lo mejor posible para seguir ganándome ese puesto, ¿no? Y le preguntamos si entendía que este año es más difícil ser titular con Jonatas que el año pasado con Boachí. Hombre, complicado han sido los dos años, es decir, el año pasado yo partía del filial, entonces ya para mí ya estar arriba era un premio, ¿no? El estar ya arriba y jugar o no, pues bueno, se podía entender. Este año ya parto como jugador del primer equipo y se ve diferente, ¿no? Entonces eso quiere decir que esté haciéndolo bien o mal, tengo que seguir trabajando, porque en cualquier momento puede llegar un delantero, como por ejemplo yo, nada, lo está haciendo bien, y tengo que esperar ahora yo mi oportunidad, ¿no? Esto se trata así, ¿no? Esto va también por trabajo, ¿no? El míster ha visto que Jonatas está trabajando bien, que lo está haciendo bien, y yo tengo que seguir igual, aprendiendo, y cuando me toque jugar a mí, pues intentar hacerlo lo mejor posible también, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es lo que te digo, tengo que salir y darlo todo desde el primer minuto, ¿no? Y trabajarlo, y si puedo marcar, pues bienvenido sea, ¿no? En pocas palabras, aprovechar la oportunidad. Por cierto, si juega, ¿cree que el equipo va a salir como si estuviera Jonatas en el campo, con un hombre de referencia? ¿Cree que el Elche puede jugar igual con el canario que con el brasileño? Hombre, normalmente si salgo como él, ¿no? En una posición más arriba, ¿no? Y él lo que tiene es que es más grande que yo, ¿no? Que protege muy bien el balón de espaldas también, ¿no? Y dentro del área de cabeza es un portento, ¿no? Entonces yo tengo otras cualidades, como más caídas a los espacios demás, o más desmarque, y también tengo que aprovechar esas cosas, ¿no? Y una posibilidad que ya apuntábamos aquí hace un par de semanas, el que pudieran jugar los dos juntos con un 4-4-2. No, yo pienso que es imposible, ¿no? El otro día en casa se vio que jugamos también bien, ¿no? Los dos arriba contra Leibar, que salió la segunda parte. Y la verdad que jugando con él también las cosas a veces son más fáciles, porque es un chico grande y se pelea, ¿no? Y te la deja bien de cara y demás, y puedes jugar mejor, ¿no? ¿Nota cierto pesimismo en el entorno? ¿Se traslada al vestuario? No, nosotros en el vestuario, ¿te refieres? No, a la afición, la gente. Pues no sé si la gente está preocupada, ¿no? Pero bueno, ya te digo que nosotros desde el vestuario, ¿no? Que somos los que estamos ahí, pues pesimismo ni preocupaciones ninguna, ¿no? Somos una plantilla de 20 jugadores que lo tenemos que dar todo y tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no? Si somos 20, nos confían en nosotros 20 y tenemos que sacar nosotros esto que estamos... la permanencia la tenemos que lograr todo. Entonces no podemos estar con pesimismo ni nada, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que estar con la cabeza arriba, trabajando y jugando cada partido como una final, ¿no? Y además en el vestuario son conscientes de la importancia de sumar. Contra el Sevilla, el calendario no es precisamente el mejor en las próximas semanas. Sevilla, Valencia, hay que sumar. Mejor, evidentemente, ganar, pero hay que sumar puntos. Sí, claro, ¿no? Viene una racha de partidos, como dices tú, que son buenos equipos, son importantes, ¿no? Y te digo, todo empieza por sumar este domingo en casa y esperemos que así sea, ¿no? Sumar, sumar y sumar. No, sino que siempre una vez que te vienes de una mala racha o un par de partidos sin ganar y te toca el siguiente en casa, pues es una manera de reconfortarte un poco, ¿no? Sabiendo que juegas en casa ante tu gente y que es un buen comienzo para puntuar y hacer las cosas bien, pues te conforta más, ¿no? Te motiva más. Y la clave, volver a recuperar la solidez del año pasado en la segunda vuelta en el estadio. Sí, claro, eso nosotros también, eso es lo que te digo, ¿no? Que tenemos que aprovechar y ser fuertes en casa como hicimos el año pasado y pienso que este partido es un comienzo importante para nosotros también, ¿no? Si empezamos ganando en casa, pues eso nos va a motivar más y va a hacernos más fuertes, ¿no? Habla sobre su evolución. Ya te digo, esto es así porque nadie te garantiza que hayas marcado el año pasado y que vayas a jugar este, ¿no? Esto no tiene que ver, cada año es diferente, ¿no? Y este año ha empezado Jonatas y ha hecho goles, lo ha estado haciendo bien y yo tengo que esperar la oportunidad, ¿no? Y aprovecharla jugando lo mejor posible y la que tenga, pues poder marcarla, ¿no? Y la última que le hacíamos, si confía en la permanencia. Sí, porque si no estaría aquí, ¿no? Tengo que seguir teniendo la misma... Esta no es la respuesta, sino esta. Si confía en la permanencia. Por supuesto. A 100%. Así me gusta, convencido. Por supuesto, al 100% confía el jugador canario Cristian Herrera, que será la punta de lanza, será la referencia, el hombre de ataque el domingo frente al Sevilla, al que ya le marcó el año pasado el gol, que de momento, en aquel momento, suponía el 1-0, aunque luego, si no recuerdo mal, fue Carrizo a pase de Reyes en el minuto 89 el que conseguía empatar el partido. Llega un crossover que te va a sorprender, con una línea deportiva diseñada para ti y un interior espectacular para tu familia. Más equipado, más eficiente. Un crossover completamente renovado y con 5 años de garantía por solo 16.450 euros. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Alcorta Motor. En Elche, calle Sor Josef Alcorta 35. Vuelve el espectáculo al Estadio Martínez Valero. Vuelve la mejor liga del mundo. Nuestro Elche Club de Fútbol recibe al Sevilla Fútbol Club este domingo 19 a las 7 de la tarde. Un partidazo contra el actual campeón de la Europa League, en la que los 3 puntos se deben de quedar en el Coliseo Franjiverde. Vamos equipo, vamos afición. Recuerda que esta es la última semana de la campaña de abonos, por lo que tienes hasta este domingo para retirar tu abono. Vuelve a vivirlo. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. noche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, en unos minutos iremos con el ganador de esa entrada doble para ver el Elche Sevilla el domingo a las 7 de la tarde. La campaña de bonos que se cierra el domingo, creo que he dicho antes el viernes. Bueno, final de semana, el domingo se cierra la campaña de bonos. Y bueno, pues vamos a ver si esos 25.500, no más, a ver si se meten 30.000 el domingo a animar al Elche frente al Sevilla. Ayer no pudo ser, buen partido del Elche Ilicitano de Vicente Mir, que se quedó en la final territorial de la Copa de Federación, ganando 4-2, se quedó fuera por la diferencia de goles en campo contrario, Adri. Sí, se quedó fuera pese a igualar a 5 en la eliminatoria. Recordemos que perdió 3-1 en Castalia, en el campo del Castellón, y ayer ganó 4-2, empate a 5, pero como Castellón pues marcó 2 goles en el 10 y Borra, fue el que se llevó a la final de la eliminatoria y el que pasa a la fase nacional de la Copa Federación. Fue un partido bastante loco porque se adelantó primero al Castellón con el 0-1, remontó el Ilicitano con tantos de Agudo y Joaquín, luego se puso por delante 3-1 con un gol de penalti de Mallorqués, igualando la eliminatoria. Y sobre todo jugando muy bien en el equipo de Vicente Mir, que recordemos de minutos a los menos habituales y hasta jugadores del juvenil. Lo único que después del 3-1 Castellón anotó el 3-2 y Pepe Romero en el 75 marcó el 4-2, dando un pequeño halo de esperanza al filial, que bueno, finalmente no pudo completar la gesta. El marcador se quedó con ese 4-2 y quedó fuera de la Copa Federación. Vicente Mir luego en rueda de prensa se mostró un poquito contrariado por la forma en que se quedó fuera del torneo, pero reconoció que la Copa Federación le estaba perjudicando a la hora de entrenar y preparar los partidos de liga, que es lo que realmente importa. Sí, yo creo que en el fondo Mir se siente liberado de esta eliminación, que hombre, fastidia perder, y más cuando en realidad no has perdido, porque has empatado 5 en el global, pero está claro que se va a poder centrar ya definitivamente en la liga, que es lo verdaderamente importante. Bueno, pues eso en cuanto al filial, y recordamos en Fútbol Sala, el Elche Club de Fútbol Sala, que por primera vez jugaba competición de Copa del Rey y que además lo hizo de manera brillante, pasando octavos de final, ¿no? Sí, lo de ayer fue pues verdaderamente histórico. Como dices, se jugó por primera vez la Copa del Rey de Fútbol Sala en Elche y además el Elche Club de Fútbol Sala ganó a todo un primera, como es el Montesinos Jumilla, por 3-2 en un auténtico partidazo de ambos equipos. Comenzó muy bien el Elche, marcó rápidamente 2 goles con tantos de Kiwi y Guti, se puso 2-0 muy rápido, luego respondió el equipo visitante con un tanto de Rubén Zamora, con el 2-1 se llegó al descanso y en la segunda parte pues las fuerzas se equilibraron. En el 31 marcó el 2-2 el conjunto murciano con gol de Negro y acto seguido Pitu puso el 3-2, que yo creo que hizo justicia en el marcador por lo visto en la pista. Como decimos, el Elche ganó a un conjunto de primera división, eran 16avos de Copa del Rey a partido único, por lo que el Elche de Óscar García Poveda pasa a octavos. El sorteo de la siguiente ronda, que por cierto también será partido único, será el lunes. Por tanto, el lunes estaremos pendientes de ese sorteo. Hablando de la Copa del Rey de fútbol, mañana es el sorteo de la Copa del Rey, 16avos de final. O sea que vamos a ver qué rival le toca al Elche. En principio, lo normal es que le toque un Primera División, aunque podría ser uno de los supervivientes de Segunda. Es ya a ida y vuelta, los equipos de Primera entran ya a ida y vuelta. Y bueno, si es un Segunda, se jugaría el partido de ida en el de inferior categoría, es decir, en el de Segunda. Y bueno, pues el único atractivo así que le queda al Elche es el Valencia, porque es el único que no está en Europa. El resto de europeos, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, etcétera, pues se enfrentarán a los supervivientes de Segunda División B. Y cuidado porque en Fútbol Sala sí que está el Barça, está el Pozo, está Inter Movistar, o sea que puede pararse una eliminatoria contra un equipo grande que yo creo que al margen del Pozo, creo que hace mucho tiempo que no se ve quién él sea un grande del Fútbol pues Sala. Sería perfecto, sería bonito, ¿eh? Uh-huh. Vale que tuvieras pocas opciones, pero sería bonito aquí a ver al Pozo de Murcia, un histórico, pues jugando aquí un partido de competición oficial. Bueno, vamos con el ganador o ganadora de esa entrada doble para el partido Elche-Sevilla del próximo domingo. Pues hoy tenemos ganadora y ha sido Tamara Espino, que ha comentado en Twitter, @TamaraEspino, ha escrito que por qué no confiar, el Elche es capaz de todo en casa. Quedamos 2-1 con goles de Faisal y Víctor Rodríguez y del Sevilla Vaca. A ver si además de las entradas se cumple tu pronóstico, Tamara. Hombre, si se cumple su pronóstico, todas las semanas le pediré pronóstico para diferentes sorteos, quinielas y demás. Gol de Faisal y Víctor Rodríguez. Y Víctor Rodríguez, sí. Puede recoger las entradas a partir de esta tarde en el horario de oficina aquí en teleelche.es, en calle La Fira 10, de 9 de la mañana mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media. Vienes con tu DNI y te las llevas. Y marca Vaca, ¿no? Según sí, Vaca por el Sevilla. Pues mira, fíjate, prefiero que se adelante el Sevilla y que el Elche acabe remontando, que eso luego te deja un sabor de boca todavía mucho mejor. Gracias a todos por vuestra atención. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Mañana más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.